oh Señor, nuestras ofrendas que con amor llevamos a tu altar, para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos ahora recibir. Santificado será. Su carne es salvación, es la comida verdadera. Quien no coma de él no vivirá en él. Este vino viene de la tierra y pronto santifica.